Restos de charla. Apenas audible. No avanza ni más. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, si vos tenés que elegir parecerte a alguien, ¿elegís una poetisa ucraniana que todavía no editó nada o parecerte más bien al basquetbolista peruano que juega para el equipo de la Universidad de Lima? Lo estuve pensando durante todo el último viaje, querido Diego, y creo que me gustaría parecerme a los dos o a las dos. Aunque no estoy seguro si no me gustaría ser más bien una basquetbolista ucraniana y un poeta peruano inédito. Ajá. O incluso una tercera opción, ser un travesti ucraniano peruano que pudiera tanto jugar al básquet como escribir poesía. Hay una cuarta opción implícita que no elegiste, que era no participar. Siempre es la opción implícita, tío. Prefiero no participar. Eso en un programa de radio o en un programa de televisión. Bueno, ante cualquier propuesta, en cualquier parte, también uno puede hacerlo. Pero este es un periódico. Sí, claro. Te quiero hacer una pregunta desde que no te veo. Esto no es un magazine, si esa es la pregunta. No, la pregunta es, nosotros estamos en vivo en este momento. Ah, o vivo. Y mañana, cuando este programa esté disponible, ¿qué estaremos, en vivo? No, estaremos en diferido, grabados. Pero ¿cómo es para la gente que lo escucha? La gente que lo escucha, ¿está en vivo cuando lo escucha? Está sucediendo en vivo en ese momento, claro, la emisión de un programa de radio, la reproducción de un programa. Es curioso que esto da por tierra con todo discurso de la biodiversidad, porque de alguna manera la biodiversidad supone que estamos todos vivos al mismo tiempo. Ajá. Yo creo que la radio produce aquí un milagro que la naturaleza no ha logrado, y es que estamos al vivo, pero no. Por lo tanto, nuestra biodiversidad, querido Diego, es completamente diferente a la de los científicos de la FAO. Yo lo que noto, tío, es que vos estás cada vez más despegado de aquel perro atado al poste del instante, y estás cada vez más racional, cada vez te despegás más del resto de las especies vivas de nuestro planeta. Como siempre me quedo con las piedras, Diego, porque las piedras producen tres cosas. ¿Vos dirías que las piedras no hablan? No, las piedras hablan, lo que pasa es que nosotros no escuchamos a las piedras. Que es lo que pasa en general. Por ejemplo, cuando uno dice los niños no hablan, no es que los niños no hablen, es que nosotros no queremos escucharlos. Bien. Los estudiantes secundarios no hablan, no, sí que hablan, lo que pasa es que no queremos escucharlos. Bueno, eso comentarlo a la mañana cuando te llaman de todas las AM para emitir opinión al respecto. ¿Las lagartijas hablan? Las lagartijas hablan y nos hablan directamente a nuestra sien, pero nosotros no tenemos oídos en la sien. Por lo tanto, ¿dónde viven las lagartijas si no entre y bajo las piedras? Ah, te das cuenta. ¿Cómo sabes que no es la lagartija la que ha dicho recientemente, he venido a este mundo para qué? Frase que se le atribuye a la piedra, en realidad. Sin embargo, esa frase fue dicha por la lagartija. O sea que tranquilamente podría hacer algún tipo de juicio por derechos de autor de la idea. No se manejan de esa manera lagartija y piedra, porque mantienen una relación de comunión que excede toda la mentira educativa de este planeta. Claro, porque si no la piedra diría, escúcheme, yo pisé esta tierra antes, con lo cual es mía. No, esas son conversaciones redundantes, típicamente humanos, de quién llegó primero, si, como me escribió un mexicano el otro día que me decía, ya que usted sabe tanto, dígame quién fue primero, si el huevo o la gallina. Alguien que empieza diciéndole a usted, tío, usted que sabe tanto, ya lo está provocando profundamente. Por supuesto que había una férrea provocación, y yo ante esa provocación respondo siempre lo mismo. Usted, querido amigo, fue el primero. ¿Por qué responde, tío, a ese tipo de embates? ¿No debería usted quedarse callado? No, no forma parte de mis habilidades, incluso de mi idiosincrasia, y te voy a decir más, querido Diego, sobrino, no forma parte de mi mitología personal no responder a un acertijo. ¿Incluso cuando es con agravios? Incluso cuando es con agravios, que es cuanto mejor sé responder, ¿verdad? Porque creo que el agravio es un silencio mal habido. El agravio es un silencio mal habido. Claro, yo creo que hay veces, Diego, que debemos ostensiblemente callarnos. Y sin embargo, esa necesaria ocupación del tiempo y del espacio nos hace, entre otras cosas, agraviar. Incluso en defensa propia. Usted vio, por ejemplo, esa gente, discúlpeme que lo tutee, ¿no? Esa gente que, por ejemplo, como no puede quedarse callada, se humilla a sí mismo. Sí, claro. Como, por ejemplo, diciendo, pero yo no tendría que estar ahí, pero a mí no me deberían haber invitado, pero yo no soy el que sabe de ese tema. Una pregunta que tiene que ver con lagartijas, con piedras y con propiedad privada. ¿Cómo anda ese plan suyo, tío, de relacionarse únicamente con los que ama? ¿Únicamente con los que amo? ¿Cuál es el plan ese? Ah, yo te lo conté, ¿no? Sí, sí. Incluso te hice el dibujo. Me hiciste el dibujo, me lo mandaste por fax en ese caso, y lo tengo pegado en la heladera. Bueno, relacionarse con los que ama es una cuestión de edad, ¿verdad? Yo creo que a tu edad todavía podrías reunirte también con tus enemigos. Ah, sí. Estás con esa paciencia desbordante. Cada vez menos, pero puede ser. En cambio yo, a mi edad y con mi curvatura, ya estoy apenas disponible para los que me aman. Qué suerte que tiene usted, tío, estar envejeciendo. Por eso incluso antes de conocer a alguien, debo escuchar esa frase en su boca. Por ejemplo, yo a usted no lo conozco, pero ya lo amo. Y entonces inmediatamente vivo con esa persona, vivo con ese universo. Qué lindo. Me ha pasado muchísimo este último viaje en Río de Janeiro, donde, claro, usted sabe que los cariocas en general, antes de decir buen día, dicen eu te amo. Tienen ese problema incluso en el aparato fonador. Ahí hay dos cariocas. Sí, pero no diga nada que están dentro de la maleta. Muy bien, después sáquelos. Se han metido, porque yo llevé muchos libros para allá, vio Diego. Sí. Y lo que traje de vuelta, yo dije, qué raro, es el mismo peso. Cuando me dijo vio Diego, se refería a la biodiversidad del comienzo. Usted es un bio Diego, yo soy un bio Carlos, bio sobrino, bio brasilero. Qué largo hablar así todo el bio tiempo. La tribu, bio la presidenta, incluso está el bio, que es la única palabra cierta. En Chile. Exacto. Muy bien, tío, comenzamos con Chantal Maidiar, como todos los martes, ¿verdad? Con ese poema tan fresco, o de mal aliento, ustedes elegirán, que se llama Sobre tu aliento. O sobre el tuyo. Sobre tu aliento asisto al parto de la luz. Siento en su fuerza la llamada a las formas y a ciegas, en su naciente amalgama me hago un espacio, un lugar donde perderme solo un poco, lo justo, para sentir brotar el ser en cada forma, para asomarme al círculo voraz sin deshacerme, lo justo, para dejar de ser yo el velo de mis ojos, como la piel de un venado clavada, para que el sol la curta. Ney Mato Grosso es el músico que nos acompaña hoy en todo el programa hasta las 10 de la noche. Interpreta a Cartola. ¿Quién es Cartola? Ya después te digo. ¿A quién se parece Cartola? Cartola se parece a vos 40 años después. Ah, qué lindo. Levar. tanta saudade, hei de ter outro alguém para amar. Ah, sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade. Y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 5 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en honor a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que quisiéramos no hacer, hoy, en nuestro programa, vamos a sentir y pensar eso que llaman fama a través de un cuento del escritor catalán Sergi Pàmies. El hombre que no se parece a nadie llega a la ciudad en la que todo el mundo se parece a alguien. En el cielo, retenciones de nubes flácidas empañan el resplandor del sol. El recepcionista del hotel es clavado a un famoso poeta ruso y el Botones, a regañadientes, sube el equipaje y él es idéntico a un famoso ciclista hispano-francés. El hombre que no se parece a nadie empieza a trabajar en un rascacielos de la calle principal. El dueño de la compañía, que se parece a un famoso pintor norteamericano, termina su discurso de bienvenida con la siguiente frase: prefiero perder una venta a defraudar a un cliente. En una ceremonia que mortifica a todos los convocados, el hombre que no se parece a nadie es presentado a sus compañeros. La secretaria parece la hermana gemela de una famosa actriz austríaca y los dos colaboradores con los que a partir de ahora compartirá el departamento son una réplica de una famosa cantante chilena y de un famoso teólogo inglés, respectivamente. Tres meses más tarde, el hombre que no se parece a nadie nota los primeros síntomas de una depresión. Fuera del trabajo, no consigue integrarse en la vida de la ciudad. Una tarde, al salir de una fiesta, en la que todos los hombres se parecen a un famoso rey bávaro y todas las mujeres a una famosa reina egipcia, rompe a llorar en el interior de un taxi conducido por un hombre idéntico a un famoso arquitecto griego que, para consolarlo, le recomienda visitar a una psiquiatra. La psiquiatra es categórica. En la situación que acaba de exponerle el hombre que no se parece a nadie, la mejor forma de superar la depresión es operarse. La psiquiatra, que es idéntica a una famosa poetisa argentina, afirma que existen numerosos antecedentes clínicos y que en el 99% de los casos la solución pasa por la cirugía plástica. Thank you. La cirujana, que por recomendación de la psiquiatra debería operar al hombre que no se parece a nadie, es igual a un famoso torero español. Después de examinarle minuciosamente los ojos, las orejas, las mandíbulas, el pelo y la elasticidad de la papada, sonríe y le pregunta: ¿a quién, pero quién le gustaría parecerse? El hombre que no se parece a nadie responde que tiene que pensarlo un poco. Regresa caminando a su apartamento de alquiler y allí, tumbado en el sofá, vaga por los canales de televisión buscando alguien a quien parecerse. Nadie le convence hasta que por casualidad tropieza con las imágenes de un famoso actor francés que solo con la mirada consigue seducir a una mujer cualquiera. Tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui perd sur sa bouche. Por teléfono, el hombre que no se parece a nadie pregunta si sería posible parecerse al famoso actor francés. Oye como la secretaria de la cirujana teclea repetida y vertiginosamente en la computadora y como al cabo de un rato le dice que de acuerdo y que convendría que el día de la operación acudiera en ayunas. La operación es un desastre. El hombre que deseaba parecerse a un famoso actor francés sigue sin parecerse a nadie. La cirujana dice que es muy extraño y, eludiendo la parte de responsabilidad que le corresponde, opina que la culpa debe ser probablemente de la estructura de los cartílagos. Cuando le quitan el vendaje de la cara, el hombre, que no se parece a nadie, confirma que no solo no se parece al famoso actor francés, sino que tampoco se parece a como era antes de operarse. Desesperado, vuelve a visitar a la psiquiatra, que, en un tono de voz que supura cierto sentimiento de impotencia, le dice que la psiquiatría no es una ciencia exacta y que, dadas las circunstancias, quizás lo mejor sea que regrese al pueblo en el que vivía antes. En un rato de la resolución de este hombre que no se parece a nadie y ya ni siquiera a sí mismo, Ney Mato Grosso musicaliza este programa con la canción Cordas du Arco. Companheira, a madrugada iremos pra casa cantando. amiga, compañera. A madrugada iremos pra casa cantando. A madrugada iremos pra casa cantando. Preferiría no apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Audio. Siempre hay dos cosas para decir, ¿no? Si hay más de dos, algo está fallando. Así que vamos con la primera, tío. Bueno, ¿por qué la solución que se le presenta al protagonista de nuestra historia requiere o de una psiquiatra o de una cirujana plástica? Bueno, ahí hay una metáfora de lo que le sirve al universo, yo diría. Yo creo que el universo hoy se resuelve. Primero yendo al psiquiatra, por las dudas. Sí. Inmediatamente después vamos todos al cirujano plástico. ¿Derivados por la psiquiatra? Bueno, en este caso sí, depende de la obra social, ¿verdad? Del cuento en cuestión. Pero seamos francos, uno va con depresión, uno va con la tortura de vivir en este mundo, uno va a un psiquiatra porque está desesperado por la humillación que reina a los lados, no tanto hacia arriba, porque el Dios ya no nos humilla. Qué claro que tenés todo, sí. Sí, y entonces yo digo, todos vamos a eso, al psiquiatra, y de repente, o al psicoanalista en Buenos Aires, no en Argentina, hay que traducirlo bien, y de repente yo creo que la solución está en una cirugía plástica. Incluso te digo más, Diego, todo este asunto de la ley de medios, sí, todo este asunto de la redistribución de la riqueza se resuelve en un buen cirujano plástico. Se resuelve en un buen cirujano plástico que se parezca a una poetisa argentina. Yo se lo dije a Mariotto y no me escuchan. Bueno, y la otra cuestión. Claro, porque son dos cuestiones. Por un lado tenemos psiquiatra, cirujano plástico, y por otro tenemos no parecerse a nadie, vaya y pase, sí, como le pasa al protagonista. Ahora, ya no parecerse a uno mismo es un problemón. Bueno, el problema es qué relato se hace uno de uno mismo para creer que se parece a uno mismo, ¿verdad? Porque yo creo que el uno mismo siempre se extraña del yo que lo relata. Por lo tanto, no estaría mal no parecerse, sobre todo, al uno mismo y parecerse todo el tiempo posible a otros ajenos. Cabe la pregunta, entonces, ¿cuánto me parezco al que creo ser? ¿Cuánto te pareces? No hagas fuerza, Diego, para eso. No es ninguna fuerza, no me implicó ningún esfuerzo. Es que yo veo a la gente por la calle haciendo esa fuerza terrible por parecerse a quien dice ser. Y me parece que en eso se van los mejores años de la vida. Vos estás muy parecido al poeta ucraniano ahora, ¿eh? Y no a la basquetbolista peruana. No, un poco menos, pero bueno, te quedan 32 minutos para reflexionar el asunto. De todas formas, sigo pensando que la solución está en ese tándem psiquiatra-cirujano plástico, mucho más que en ese tándem vicepresidente-presidenta. Tengo una consulta, tercera, pero como es de otra índole, no rompe mi teoría anterior. Sería, ¿qué poeta abre la segunda mitad, tío? Bueno, vamos a regresar a don Ángel González. Ajá. Ahora, se lo escucha bajito en el poema que va a decir. Yo creo que él estaba agachadito cuando lo hizo. Péguense al parlante. Así que cuando Juarros escribe en su tabla vertical... Pero estás hablando de Ángel González. Ángel González escribe agachadito. Ah, muy bien. Esos los estilos literarios no tienen que ver con la literatura, los géneros. Tienen que ver con el tipo de mesa que uno tiene. Claro. No se pierdan un hecho único en la radiofonía argentina que va a ocurrir en instantes nada más. Vamos a sacar a dos cariocas de una maleta y ustedes lo pueden presenciar, ¿eh? En vivo y en directo. Quedan 29... Y sin aduana. 29 minutos de preferiría, che. Hasta luego. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino, preferiría no hacerlo. Adiós. Hasta otra vez o nunca. ¿Quién sabe qué será y en qué lugar de niebla? Si habremos de tocarnos para reconocernos, si sabremos besarnos por falta de tristeza. Todo lo llevas con tu cuerpo, todo lo llevas. Me dejas naufragando en esta nada inmensa. ¿Cómo desaparece el monte? Me dejas. se hunde el río en esta, se desintegra la ciudad. Despiertos. Ingresamos directamente en la sección que varios radialistas nos quisieron comprar. Tuvo grandes ofertas, por ejemplo, de Eduardo Aliberti. Nosotros nos negamos. La frase se titula "Nos fascina esta frase, pero no la entendemos y por eso sacamos a un carioca de la maleta". Sí, hemos decidido efectos especiales, basta de llamar por teléfono, que eso cualquiera lo hace, ¿verdad? Entonces hemos redoblado nuestra apuesta y hoy vamos a, en vez de llamar a un amigo, sacarlo de una valija, porque, como te he dicho, Diego, yo cuando vuelvo de los viajes no vuelvo con las manos vacías. Está un poco arrugadito el amigo, pero preséntelo, tío. Bueno, yo lo voy a presentar e inmediatamente vamos a la frase, vamos a lo que vinimos, porque la radio es plata, como lo hemos dicho varias veces, ¿no? Sí, sí, muchas. Digo, si la televisión es oro, en fin, no, el tiempo es oro. El tiempo. Bueno, la televisión es plata, ¿no? Digo, la radio, pero basta, Carlos. Walter Filé, buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, ¿todo bien? Entonces, aquí va a suceder el fenómeno. Hemos elegido una frase que nos fascina, es incomprensible bajo todos los aspectos, y dice así. La frase es de Nietzsche y dice: no todas las palabras convienen a todas las bocas. No todas las palabras convienen a todas las bocas. Y como creemos que, y somos partidarios de que Río de Janeiro en realidad es la actual Grecia antigua, le vamos a pedir a un carioca que nos diga por favor algo sobre esta frase. Eu preferia dizer algo sobre esse programa. Eu não tenho a menor ideia, porque eu tenho que falar alguma coisa sobre essa frase, mas eu imagino que seja para a gente conversar, para dar corda um pouco na vida. Sim. Eu queria dizer que eu sou especialista em ciências ocultas e letras apagadas. E até... Ele riu? Por que será que ele riu? Não sei. Não existe essa especialidade na Argentina? Não existe. Ele é meu tio, não é meu filho, assim que não vou responder por ele. Pronto. E eu acho que na minha especialidade de ciências ocultas e letras apagadas, esse é um assunto que ainda está por ser descoberto. Eu preferiria colocar outras frases que eu também não entendi, para ver se o público pode mandar algum e-mail e dizer alguma outra coisa, que é de alguns sambistas cariocas, por exemplo... De alguns sambistas cariocas. Isso. Por exemplo, quando alguém encontra outro sambista e na situação que os direitos autorais do samba no Brasil se encontram, um pergunta para o outro: e aí, como vai? Ele responde: fritando peixe na mesma banha. Fritando peixes? Em la mesma banheira. Uhum. Sim. Fritando el pescado con el mismo óleo. Ah, con el mismo aceite. Hay un argentino dentro de Walter que es su mujer. Ajá. Y yo tengo que hablar con una vocita así, un poco más finita, ¿o más no? Femenina, claro. O lo mismo. Su español es femenino y su portugués es masculino. Sí. Ahora, usted que es licenciado en Ciencias Ocultas y Letras Apagadas, le quiero hacer una pregunta sobre el estudio que usted ha hecho. Pronto. ¿Cuánto tiempo dura en Brasil estudiar, por un lado, Ciencias Ocultas y después hacer el posgrado en Letras Apagadas? ¿Tiempo en sala de aula o fuera de sala de aula? En la vida, en general. Porque así, a sala de aula, na verdade, é do lado de fora. E a aula está lá de fora. Sim. E quando vamos para a sala de aula, é quando o caso está perdido. Vocês quando entram na classe é quando já estão perdidos. Sim, não há nada que fazer mais com esse sujeito. A especialidade se dá lá de fora, na rua. Ah, claro, se o castigo é ir à instituição. Exatamente. E a formação se dá fora, a famosa Universidade del Peixe. Muito bem. Lo que noto, tío, é que esta secção hoje poderia chamarse "Nos fascina esta frase, pero no la entendemos", e sacamos um carioca de la maleta que habla de outra coisa. Bueno, é lo que tienden a hacer los cariocas, a los que perdonen, ¿no? Pero los cariocas, después de estar 7 horas en una maleta estuvo. Y ahora tiene que volver. Y ahora tiene que volver porque ya regresa. Ni sé si estoy mismo en Buenos Aires. Él no sabe si está en Buenos Aires porque, claro, la maleta era un poco... Bueno, de todas formas, le agradecemos muchísimo, Walter. Ha sido un momento, yo diría, entre mágico, alquímico e iracúndico. ¿Estudió a Ney Matogrosso, Walter? Sí, un poco. ¿Y qué nos puede decir de él? A mim, eu gosto muito, principalmente do Cartola, que é o que o Ney Mato Grosso está cantando agora. E quem foi Cartola? Cartola foi um sambista do Morro de Mangueira. Uhum. É, foi quem possibilitou que o Rio fosse alguma coisa diferente do que a elite do Rio quisera que fosse. Um típico fritador de peces duas vezes com o mesmo azeite, não? Exatamente. Por mais isso, de duas vezes. Por isso, Ney Mato Grosso canta "Las rosas no hablan", pero bueno, de alguma maneira, las piedras sim. Así que Ney Mato Grosso interpreta Cartola, "Las rosas no hablan". Pongan cara de lagartija para escuchar la canción. Y pónganse también debajo de las piedras. Que se llama Fama y se trata de un hombre que va a un lugar donde todos se parecen a alguien, pero él no se parece a nadie. Entonces fue un cirujano plástico y el cirujano plástico lo operó para que se parezca a un actor francés y no se terminó pareciendo ni al actor francés ni siquiera a él mismo antes de la intervención quirúrgica. El hombre que ya no se parece a nadie y tampoco se parece como era antes de operarse, regresa a su pueblo. Como de entrada nadie lo reconoce, tiene que repetir constantemente la historia de la operación. Incluso sus amigos y familiares lo miran con desconfianza. No se explican que haya decidido pasar por el quirófano solo para parecerse a un famoso actor francés. Y los que, esforzándose un poco, llegan a comprenderlo, le preguntan: ¿por qué a ese famoso actor francés, y no, ya puestos en eso, a aquel famoso etnólogo polaco? El hombre sale cada vez menos y piensa con frecuencia en suicidarse. Una noche, cuando está a punto de saltar por la ventana, suena el teléfono. Es la psiquiatra, que se parece a una famosa poetisa argentina, que le cuenta que en la ciudad donde todo el mundo se parece a alguien, acaba de instalarse un circo y que sería fantástico que él pudiera unirse a esta trupa. ¿Pero en calidad de qué?, pregunta el hombre. En calidad de hombre que no se parece a nadie, responde la psiquiatra, que pese a no creer que la psiquiatría sea una ciencia exacta, tiene la suficiente humanidad para interesarse por los pacientes más allá de los límites estrictamente profesionales. El hombre que no se parece a nadie regresa a la ciudad en la que todo el mundo se parece a alguien, para celebrar su nuevo trabajo en el circo y agradecerle a la psiquiatra las gestiones que desinteresadamente ha hecho para que le contraten. El hombre que no se parece a nadie la invita a cenar en un restaurante de moda. El maître del restaurante de moda, que se parece a un famoso dramaturgo japonés, les recomienda un menú de degustación que pretende maquillar la ineptitud de la cocinera bajo una gran variedad de platos. Al terminar, el hombre que no se parece a nadie y la psiquiatra brindan para que la idea de trabajar en un circo sea un éxito. En pocas semanas, la popularidad del hombre que no se parece a nadie es total. Cada noche, cuando sale la pista del circo, el público lo aclama durante 5, 10, 15 minutos. Conmovido, agradece los aplausos, se emociona con los bravos, manda besos a todos los rincones de la carpa, recoge las flores que le lanzan. Y en la mirada de algunos espectadores, reconoce el ansia de los que, en lugar de parecerse a quien se parecen, darían lo que fuera por parecerse a él. Como siempre, los que no se parecen no se parecen, los que se parecen sí se parecen. Y en realidad, el que tiene razón aquí es Neymar Toroso. ¿Por qué? Porque va a contar, acontece, ocurre, sucede. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Por que tudo no mundo acontece? E acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero. Não devo fazê-lo, isso não acontece. Fingir que te amo, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios, de mi sobrino Diego Armando Escliar. Carreras de caracoles en las persianas de Gesell. Inundar areneros para ver a las avispas caer. Arañas ciegas, lagartijas sin cola, sapos que revientan de una patada. Que vuelvan las vacaciones con mi hermano. Me trabé de en una parte. No, vamos a disimular ese el error oralista. Ah, bueno, entonces va bien. Dígame una cosa, sobrino. ¿Esto tiene algo que ver con la biodiversidad? ¿La sí, bueno, lo pensé porque sabía que ibas a hablar de eso y traje uno en relación. Vos tenés un poema por especialidad, ¿verdad? O sea... ¿Cómo sería? Dado, por ejemplo, un tema llamado geografía. Mm. ¿Tendrías un poema para eso? Lo puedo buscar. ¿Serías una especie de manual de cuarto grado, de alguna manera? No, bueno, prefiero decir que... soy otras cosas que un manual de cuarto grado, y no creo que sean tan específicos. ¿Este de qué? ¿De biodiversidad sería? Bueno, de sapos que revientan, arañas que circundan... Y bueno, pero en la infancia hay algo del bicherío, ¿no? De maltratar al bicherío. Ejercer claro. La autoridad en la tierra atacando a los bichos. Pues son chicos de ciudad, es por eso. ¿Vos que naciste en el medio de la montaña? Yo nací, yo no salí ni de un repollo ni de mi madre, sino que salí de una erupción volcánica. Ajá. Por lo tanto, mis poemas son sobre edificios, rascacielos... Lavas, vómitos, psiquiatras, cirujanos estéticos... Sí, bueno, ¿es todo lo que tienes para decir? Me gustó mucho el final, porque al sapo reventado no lo conozco, pero a tu hermano sí. Ajá. Me gustan esos poemas que hablan así de alguien que yo conozco, ajá, ¿verdad? Es muy, muy bonito. Tengo unos cuantos. ¿Sí? ¿Hay alguno que me menciona? Uno del tío José ahí. Ah, mira, sí. Mira, que Dios lo tenga, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo suelte algún día también. No, vos sabés que con vos no tengo ninguno. Porque no tenemos una relación poética. El tercer libro puede ser que tenga algún poema dedicado a vos, tío. Ah, que agradecería tanto. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Manuel José Luis Escliar. Curiosa pretensión la de enclaustrar el asombro en una jaula vacía. Exasperante concreción del mundo, tosca, turbia asunción la del alma matemática. No hay saber que sepa cómo es el segundo anterior a la partida. La única soberbia posible, si acaso necesaria, si acaso soberbia, es la de los pies. ¿Termina así con los pies? Sí, porque no me quedaba espalda acá. Porque... Claro, obedeciste, pero mal, a nuestro mandato de terminar todos los poemas con espalda y pusiste pies. Probemos. Igual me gustan estos poemas tipo paraguayos. Claro, es el Tosca Turbia Asunción. ¿No? Claro. Son así como descriptivos, urbanos, me gusta. Iba a poner Tosca Turbia San Pablo, pero no quedaba muy bien. Claro. O incluso había pensado Tosca Turbia San Salvador. Sí. Pero me parece que no se entiende. No, iba a ser Asunción, está muy bien ahí, ¿eh? Ahora escúchame, si yo pongo la única soberbia posible, si acaso necesaria, si acaso soberbia es la de la espalda. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Pero claro, tío. Bueno, ya la corrijo. Incluso vamos a corregir el audio. Este se publicó en el cuadernillo, en el folleto este turístico de Asunción del año 2003. Este fue elegido segunda princesa de Asunción del Paraguay. Tosca Turbia Asunción. Tosca Turbia Asunción. Después tengo una sobre Tosca Turbia La Paz. Ah, te repetiste un poco ya. Sí, tengo, porque, bueno, vendo yo estas cosas, ¿no? Las claro. Vendo para todas las capitales del mundo. Ah, qué bueno. La de Estocolmo no quedó bien. Bueno, ¿podrías traer el Tosca... de Guayana para el martes que viene? ¿Cuál de las tres? De la francesa. Tosca Turbia, Guayana, francesa. Ese, por favor. Gracias. Ese me gusta más. Preferiría, tío. Carlos, Cliar, Marte, sobrino, Diego, Cliar, no hacerlo, tío, Carlos, tío. Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. Mateo. Pegamos un cambiazo porque vamos a cantar un tema nuevo. A último momento. Lo podemos poner de nuevo, Pato, porque lo vamos a cantar enterito, ¿eh? enterito. Mirá que es rápido, tío, para tu edad este. Yo, vos sabes que no voy a poder. Yo entro en las impares. Respira hondo ahora. Vamos, dale. Cuarteto de Nos. Son los uruguayos, ¿no? Ya no sé qué hacer conmigo, ¿eh? Se llama. Es nuestro nuevo himno de pastelería. Vamos. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice bueno y tuve mala fama, ya fui ético y errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico, fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. No, pero ves que es muy moderno para vos este. Yo te dije que no te iba a dar. Sí, porque el 2x4 me salteo 4, ¿ves? O sea que cada 4 leo 2. Bueno, pero estás dejando pasar mucho. Ah, mira, lo sitúa Bretón. Sí. Ahora me da dolor, ya estuve al otro lado. Y ahora estribillo punk. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Respira hondo. ¿Qué te dejamos pasar? Es como ir tres horas al gimnasio. Vamos, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano, oh, sano. Fui que soy muy gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos. Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería la salve raspando. Aquí la estoy aplicando. Muy bien, tío. La fumé, la tomé, la dejé, la filmé, la viajé, la pegué, la sufrí, ya aludí. Ya oí, ya tomé, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí. Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades. Y te pasé las adversidades y me compliqué la miledad. Ahora vale el estribillo. Nada que dices sin razón, parte, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Muy bien, tío. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ahora sí, se respira un rato. Ahora viene la parte que hay que rapear, ¿eh? A toda velocidad, ¿querés que lo haga yo? Hacelo vos, yo me voy en el kayak. Bueno, esa parte de la guitarra es para hablar de otra cosa. Sí, por eso estás cantando mal. Vamos ahora adentro. Vaya. Ya me hice un lipstick, me puse un piercing, fui a ver al drifting y no hubo feeling. Me tatué a H en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importó un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiego. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui lambeta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé pie y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta el estrago, que me porté bien y que armo relato. Y oigo una voz que dice sin razón: vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Repite. Y oigo una voz que dice con razón: vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con el fin. Ay, Diego, ¿podemos volver a los Rocky Punkies? Sí, esa menos... la sabemos bien. Y además tenía 3 estrofas nada más. Esta es muy larga, hay que rapear bastante, ¿viste? Claro. Igual estuve bastante bien, me sorprendí a mí mismo. Yo hace rato que dejé el alpinismo, ¿sabes? Esta voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Y esta voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. 2 cariocas en la maleta, uno solo que sabe hablar. Y la otra, ¿qué piensa? Sí, Pato, en operación técnica, como todos los martes aquí en Preferiría, donde sigue en la tribu el bicho reactor. ¿Seguimos el próximo martes, Diego? ¿Qué sé yo, mira? Ay, está todo tan complicado. Vamos a la cirujana plástica. Me tengo que ir rápido a San Telmo, así que... Vamos todos a San Telmo. Vamos a estar en el bar, el mecanismo cordial, cenando con los amigos. No pienses de más.